transmite FM Ocán. FM Ocán, 88.3, Intihuayra Pacha, tierra de viento y sol. Las manos de mi voces de las comunidades originarias, una radio con identidad. Para informar e informar sobre la realidad de nuestro pueblo Coya. FM Ocán 88.3, Intihuayra Pacha. Calla, pueblo Coya. Pongo más a la vida, horno de barro, pan de esperanza. Hola, aquí comienza La Pitaglia. Edición Realidad del Cuyamarca y los pueblos originarios en tiempos de pandemia. Verde es la manera como te recuerdo. Verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Buenas, buenas, amigas, amigos, estimados oyentes de FM Ocam. Estamos nuevamente con ustedes, con este producto radial, con este programa que hemos llamado La Pitagla Edición, en realidad del Cuyamarca y los pueblos originarios en tiempos de pandemia. Y bueno, una alegría para nosotros estar ya con este programa número 16, que corresponde al domingo 19 de septiembre de 2021. Muchas gracias a todos los oyentes por estar ahí, por acompañarnos también. Esperemos serles de buena compañía. Esperemos brindarles un buen trabajo, un buen producto, que los entretenga, que los informa y que los mantenga un poco al tanto de lo que va pasando en relación a los pueblos originarios de Argentina, de Sudamérica, de la Via Yala, y especialmente bueno, lo que va pasando a la realidad de nuestra organización, de lo que va pasando en las comunidades de nuestra organización Cuyamarca. Así que bueno, bienvenidos, y como dijimos, programa número 16. Recordar que este es un programa que se emite a través de la FM Ocam, que tiene su cabina de transmisión y torre de transmisión en Nazareno, en la localidad de Nazareno, en el municipio de Nazareno. Y bueno, tratamos de llegar a las distintas comunidades que forman parte de la organización, y bueno, también sabemos que nos escuchan también, que nuestra radio tiene llegada en algunas comunidades de Iruya. También nos habían comentado que estábamos llegando en algún momento a algunas comunidades de la zona más alta del departamento de Humahuaca, en Jujuy, ¿no? Así que bueno, para todos los que nos escuchan por ahí, un saludo y bueno, muchas gracias por estar. Y bueno, también este producto radial, este programa, se puede escuchar a través de internet, porque bueno, lo estamos subiendo a una página de internet, y bueno, estamos también poniendo el link, compartiendo el link a través del grupo de WhatsApp de la organización Cuyamarca, para que puedan escuchar este programa. Y bueno, yo, como dijimos, ¿no? Este es la idea de este programa, es que lo puedan compartir con todas las personas, con todos los dirigentes que le interese la temática indígena. También se lo puede compartir con los jóvenes, sobre todo jóvenes estudiantes de nivel secundario y nivel terciario, que bueno, siempre están investigando y consultando sobre el tema de pueblos indígenas. Así que creo que humildemente tal vez este programa les pueda acercar alguna información, algún conocimiento sobre la temática, ¿no? Así que también los que puedan tener acceso al link para escuchar el programa, a favor de compartirlo también con esos jóvenes, con esas personas que tal vez le interese la temática. Y bueno, como dijimos, ¿no? Especialmente este programa está destinado para todas las personas, pero también para los dirigentes, para que se mantengan un poco al tanto de la realidad de los pueblos originarios en el Cuyamarca, en Salta, en Argentina, ¿no? Así que bueno, esa es la idea. Para hoy vamos a hablar bastante de una de las comunidades de nuestra organización, y bueno, me refiero a la comunidad Tincunacu. Y bueno, ya entonces empezando con este primer bloque del programa llamado Noticias del Cuyamarca, vamos a empezar primeramente a escuchar un audio del hermano dirigente de la comunidad Tincunacu, el hermano David Zarapura, que bueno, según mi consideración ya se va convirtiendo en uno de los dirigentes que bueno, en algún momento será llamado dirigente histórico, ¿no? Según mi parecer, porque es un dirigente que siempre estuvo, que siempre está, que se mantuvo desde su juventud ahí acompañando la lucha de su comunidad. También ha ido acompañando en la lucha a distintas comunidades y bueno, teniendo bastante protagonismo en lo que fue la organización Cuyamarca, en lo que es la organización Cuyamarca. Así que bueno, en algún momento se podrá decir que es un dirigente histórico de las comunidades, ¿no? Así que bueno, ahí en el audio David nos va a contar un poco lo que está pasando, ¿no? En estos días en la comunidad Tincunacu, porque bueno, se han ido dando una serie de acontecimientos que bueno, han hecho llegar a la comunidad a un momento de preocupación. Así que bueno, después del audio de David vamos a comentar un poco sobre el tema, ¿no? Así que bueno, vamos ya entonces en este primer bloque Noticias del Cuyamarca. Luego de la cortina musical escuchamos un pequeño audio del hermano David Zarapura de la comunidad Tincunacu. Verde es la manera como te recuerdo. Verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Buenas hermanas y hermanos de las diferentes comunidades y organizaciones de la Cuyamarca. Mi nombre es David Zarapura, de la comunidad indígena del pueblo Coya Tincunaco, la cual está conformada por 4 alios, que es Río Blanquito, Los Naranjos, San Andrés, Angosto del Paraní. Estamos pasando por un momento difícil en cuestiones partidarias por algunos hermanos de los mismos alios, pero no es todo, no son todos, sino son uno o dos que han venido dividiendo lo que es la comunidad Tincunacu. Si bien esta división no es en bien de un carácter social ni territorial, sino más bien es toda división trae a consecuencia peleas entre vecinos, trae conflictos familiares, trae conflictos de intereses partidarios. Nosotros como comunidad Tincunacu estamos en contra de todo eso. Justamente por eso hemos impulsado, conjuntamente con todas las comunidades que hoy agrupan el Cuyamarca, por la unidad territorial. Por la unidad territorial, el respeto territorial entre una comunidad y otra, el respeto entre las formas de vida ancestrales que han venido ocupando, el respeto a las autoridades comunitarias, el respeto al consejo, a los consejos comunitarios, el respeto a la madre tierra, el respeto entre familias, el respeto e incluso mucho más allá de lo que uno practica diariamente. Ese respeto es el respeto a la madre tierra, el respeto al ambiente, por lo cual vivimos, en lo cual estamos insertos y somos un poquito más de ese espacio territorial como seres humanos. Así que eso es un poco lo que está pasando en nuestra comunidad, pero al fin y al cabo todas estas cuestiones que pasan, todo trompiezo, las comunidades y sus dirigentes salen fortalecidas. Nosotros el día de mañana, digamos sábado, tenemos una asamblea donde se eligen las autoridades comunitarias, así que vamos a estar participando en la misma, que se lleva a cabo en el Angosto de Paraní, lo cual sabemos que se va a llevar con tranquilidad, se va a llevar con la gran participación de los hermanas y hermanas, abuelos y abuelas, jóvenes y jóvenes de todo el territorio de lo que es Tingunaco. Así que nada, para ponerle en conocimiento a todas las comunidades y organizaciones de la Cuyamarca que unidos y el bien solidario que hemos aprendido, vamos a fortalecernos de donde estemos. Así que yo le pido a ustedes, hermanos y hermanas, que estemos atentos ante cualquier amenaza, ante cualquier división que ocurra. Estas divisiones no vienen solas, estas divisiones vienen acompañadas de un signo político, vienen acompañadas de intereses individuales, vienen acompañadas de cosas foráneas de las comunidades o para las comunidades que no tienen nada que ver con la vida comunitaria. Tingunaco se destaca por sus valores esenciales, que son el respeto por la madre tierra, el respeto de la vida comunitaria, el fortalecimiento de los trabajos comunitarios. Todo esto en síntesis es lo que nos ha llevado a la unión y nos ha llevado al desafío de hoy tener este gran territorio que es el territorio del Cuyamarca, ¿no? Con todas las comunidades y organizaciones. Así que a seguir adelante, a seguir luchando por ese gran territorio, a seguir luchando por esta gran cultura que tenemos, por este gran patrimonio que han mantenido nuestros tatarabuelos y le tenemos que seguir manteniendo para nuestros tataranietos. Así que un gran abrazo y mucha fuerza a todas las autoridades comunitarias de sus diferentes parajes, de sus diferentes comunidades y sus diferentes organizaciones de nuestro Cuyamarca. Así que eso, hermano, ya estaremos compartiendo más información. Saludo a todos, todos los hermanos y hermanas que conforman nuestro territorio, y un gran abrazo para esta radio que es el OCAN. Siempre lo estamos escuchando y siempre nos informamos a través de ella, así que un gran abrazo y un gran saludo para los conductores que hacen posible que nuestra voz del Cuyamarca salga para afuera y también se alimenten hacia adentro de las diferentes comunidades y organizaciones. Un abrazo y un saludo a todos. Es la manera como te recuerdo. Verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Bueno, antes entonces de la cortina musical, lo escuchábamos al hermano David Zarapura de la comunidad Tinkunaku, quien nos contaba un poco de lo que está pasando, ¿no?, en estos días ahí en esas comunidades. Bueno, comentar que estuvimos intentando comunicarnos también con la presidenta actual de la comunidad, doña Lucía Nieva, pero bueno, sabemos que por algunas comunidades no es buena la señal telefónica, en algunas comunidades no hay señal telefónica, Y bueno, aparentemente también la señal por internet no le permitía estar en contacto a doña Lucía, así que bueno, por eso le hemos pedido a David que nos explique un poco la situación. Y bueno, ahí amablemente a David Sarapura le agradecemos, nos contaba, ¿no?, un poco lo que está pasando, lo que van sintiendo. Y bueno, nos pusimos un poco como comunicadores, como realizadores de este programa de radio, a buscar un poco de información del tema. Y bueno, hemos encontrado es que un poco esta situación de malestar en esas comunidades empieza cercano al día 7 de septiembre, pasado 7 de septiembre, donde empieza a aparecer por algunas redes sociales un parte de prensa. Supuestamente ese parte de prensa es de las comunidades o de algunas comunidades ahí de la comunidad Tincunacu. Hay que recordar que, como decía el hermano David Sarapura, la comunidad Tincunacu está conformada a su vez por cuatro ayllus o cuatro comunidades. Entonces, lo extraño es que ese parte de prensa que supuestamente emiten las comunidades no está firmado por las comunidades, por ninguna de las comunidades. Extrañamente, el parte de prensa lo firma señor Miguel Orlando Ciares, que según vemos, digamos, en ese parte de prensa, según dice, es coordinador, no sé, de alguna federación de comunidades autónomas, dice del pueblo Coya. Esto parece, digamos, como que intentaron copiar o intentaron, no sé, emular o intentaron, no sé, será un intento de división de esta federación, digo, al Coyamarca. Creo que viene por ahí, pero bueno, lo que decía es que extrañamente ese parte de prensa lo firma el señor Miguel Orlando Ciares. Dice también que es cacique de la comunidad indígena de Collas Unidos. Entonces eso es lo que un poco habría disparado esa situación de malestar. Y como digo, entendemos que a veces puede haber algunas dificultades en algunas comunidades, y lo primero que podemos esperar es que haya una reacción de las propias comunidades, ¿no? Si hay una situación de conflicto, de malestar, tiene que haber una reacción de parte de las comunidades. Y la verdad que no hemos visto por ningún lado ningún comunicado, ningún parte de prensa que esté firmado por las comunidades. El parte de prensa, extrañamente, lo firma, como digo, Miguel Orlando Ciares, ¿no?, que dice que es de una federación. Así que bueno, por ese lado ya nos parece extraño, sorprende, digamos, esta situación. Bueno, y eso un poco habría disparado la situación, ¿no? Y según lo que dice ese parte de prensa, es que como que las comunidades están, digamos, en desacuerdo, y que entienden que no se habría terminado de ejecutar la ley 24.242, una ley nacional del Congreso de la Nación Argentina del año 1993, ¿no? Así que bueno, aquí un poco para que se entienda, hemos estado buscando información y vamos a tratar de explicar un poco cómo es la situación esta, ¿no? Entonces, recordar que la comunidad Tincunacu es una comunidad, como ya dijimos, conformada por cuatro ayllus, por cuatro comunidades, tal como lo explicó ahí el hermano David Sarapura. Y recordar que esta comunidad Tincunacu, que es parte de Coyamarca, tiene, digamos, un reconocimiento de persona jurídica como pueblos originarios, como comunidad originaria, por parte del INAI, reconocida por el RENASI, desde el año 1997 tiene un reconocimiento. Pero después se da la situación de que, bueno, esto también se ha dado la situación en otras comunidades, en Nazareno, en Iruya, de que empiezan algunos dirigentes de las comunidades, empiezan a gestionar personas jurídicas provinciales, ¿no? Cuando ya tienen una persona jurídica nacional, empiezan a gestionar personas jurídicas provinciales, y en esto habrá que ver, ¿no?, cuál es también la intención, cuál fue la intención de algún sector del gobierno de la provincia de ir reconociendo personas jurídicas provinciales cuando ya las comunidades tenían, digamos, su propia personería jurídica. Entendemos nosotros que actualmente, según la legislación, según la normativa, actualmente si hay una comunidad que tiene que solicitar el reconocimiento de su personería jurídica, lo tiene que hacer a través de la provincia, pero en su momento, cuando todo esto empezó, cuando se empezó a reconocer el derecho de las comunidades indígenas, incluso a su personería jurídica, esa gestión se hacía ante el INAI, ante el RENACI, ante el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Y bueno, entonces, volviendo atrás, la comunidad Tinkunaku tiene reconocimiento como comunidad indígena desde 1997 ya, ¿no? Hace muchos años atrás, incluso anterior que la OCAN tiene un reconocimiento de 1998 y en este caso la comunidad Tinkunaku tiene el reconocimiento de 1997. Y bueno, después, como decíamos, empiezan a aparecer el reconocimiento de personas jurídicas provinciales y bueno, en este caso vemos que dentro de los Ayllus que forman parte de Tinkunaku, tenemos entre esos a los Naranjos y San Andrés, que gestionaron aparentemente el reconocimiento de personas jurídicas, que se lo reconoce la provincia de Salta, el gobierno de la provincia de Salta, en el año 2006. O sea, casi 10 años después de que la comunidad Tinkunaku tenga el reconocimiento, algunas partes, algunos sectores, algunos dirigentes de la comunidad logran, digamos, un reconocimiento de personería jurídica de parte de la provincia, en este caso en el 2006, ¿no? Y entonces aquí vemos claramente que la comunidad Tinkunaku tiene un reconocimiento como pueblo originario, como comunidad originaria, por parte del Estado Nacional desde septiembre de 1997, ¿no? Así que un poco para recordar eso. Y bueno, recordar que la comunidad indígena Tinkunaku es una de las primeras comunidades, diría, de Argentina, que logra que se le haga entrega del título de propiedad comunitaria. Y en este caso, como todas esas comunidades están dentro de lo que era la finca San Andrés, que en su momento supuestamente el titular registral era el ingenio San Martín de Tabacal, y bueno, a través de la lucha de las comunidades, que incluso empieza en el 1948 con el Malón de la Paz, donde yo entiendo que hubo participación importante de dirigentes de esas comunidades, la lucha empieza ahí, y finalmente en noviembre de 1993, a través de esta ley nacional, porque sale una ley nacional de expropiación, la 24.242, es que a través de la cual el Estado argentino le hace entrega del territorio de ocupación ancestral a la comunidad Tinkunaku y bueno, y al entregar al reconocer ese título de propiedad comunitaria a la comunidad Tinkunaku, le está reconociendo a las cuatro comunidades que forman parte de esa comunidad más grande, ¿no? Y hay que recordar que la ley también menciona la ley de creación del INAI, o sea la ley 23.302, y también menciona el convenio 169 de la OIT y menciona la ley 24.071, que es la de justamente la que el Estado argentino adhiere al convenio 169, ¿no? Así que bueno, hay toda una lucha, toda una historia detrás del reconocimiento del título de propiedad comunitaria a la comunidad Tinkunaku, ¿no? Así que bueno, entonces aparentemente algunos sectores, algunas personas de la comunidad, como dijo el hermano David, ahora actualmente están queriendo dividir, como que no están queriendo reconocer a la comunidad, están diciendo que anteriormente, antes de ser comunidad, había otra asociación civil ahí, y bueno, esto puede pasar, ¿no? Antes de que el Estado argentino empiece a reconocer el derecho indígena, antes de que el Estado argentino diga que las comunidades o haya reconocido que las comunidades tienen derecho a su reconocimiento de posesión jurídica, antes de eso las comunidades se organizaban como podían, se organizaban como centro vecinal, se organizaban como centro colla, se organizaban como sociedad civil, de alguna manera buscaban organizarse y bueno, tener alguna representación, ¿no? Eso es natural. Después, cuando ya apareció el tema del derecho indígena, donde se reconoce el derecho indígena, las comunidades fueron naturalmente a gestionar el reconocimiento de su personalidad jurídica como comunidad indígena, ¿no? como lo que corresponde. Así que bueno, eso contarles un poco. Hay que contar también que si bien se hizo entrega entonces en su momento de la mayor parte del territorio de lo que era la finca San Andrés, quedaron algunos remanentes ahí que después continuaron gestionando la comunidad Tincunacu, incluso hasta hoy me parece que queda todavía algún remanente. Hay que recordar que en el 2007 hubo un conflicto importante ahí con una empresa llamada Siboard, que entiendo que era, que compró lo que es el ingenio San Martín de Tabacal, y ahí, bueno, quiso correrlos, quiso desalojar a la, sobre todo me parece a la zona de la comunidad de San Andrés. En ese momento, según entiendo yo, según conozco, incluso mandaron la fuerza pública, no sé, la policía, a desalojar, a romper las viviendas de las personas en la parte de San Andrés, y bueno, ahí la comunidad Tincunacu, como comunidad Tincunacu, con los cuatro a ellos, se puso en la lucha, frenaron el ingreso de esos efectivos, de la policía, incluso hubo ahí una represión, balas de goma, gases lacrimógenos y todo, ¿no? Entonces, toda una lucha de la comunidad Tincunacu para defender su territorio, ¿no? Así que hay que destacar lo importante que es la fuerza que tiene la comunidad Tincunacu, y que además, bueno, como después lo dicen hoy, ¿no?, los hermanos de ahí, es una comunidad importante, bastante reconocida a nivel local, provincial, nacional, incluso internacionalmente, ¿no? Es una comunidad que ha gestionado diversos proyectos, ha ganado algunos juicios también, así que es una comunidad reconocida que hoy, bueno, alguna parte de la comunidad no puede desconocer. Y bueno, lo que preocupa también es que hay personas que no pertenecen a la comunidad, que están también colaborando, están ayudando a algunas personas de las comunidades a dividir la comunidad, ¿no?, a romper la comunidad, a romper la organización comunitaria. Así que bueno, aquí, según lo que me he ido viendo en esos comunicados, en esa parte de prensa, en mensajes de WhatsApp que, bueno, van llegando, también vemos que ahí hay un abogado, que es un integrante de la comunidad Tincunacu, que se llama aparentemente Anastasio Vilca, quien es también el que está un poco involucrado, digamos, de alguna manera, intentando desconocer la comunidad y, bueno, de alguna manera incitando a que tal vez se puedan producir algunos actos de violencia, ¿no? Porque hemos visto que en los mensajes de WhatsApp que por ahí se van apareciendo, que este señor Anastasio Vilca estaba convocando a una marcha, a una caravana, convocando gente honorán para dirigirse a la comunidad Tincunacu, ¿no? No sé con qué intención, digamos, ¿no? No sé si con intención de amedrentar, con la intención de hostigar, no sé, con la intención de preocupar, con la intención de generar violencia, no sabemos con qué intención, ¿no? Nosotros entendemos que a veces las comunidades tienen que mostrar su fuerza, y lo hacemos a través de marchas y de caravanas, pero no lo hacemos en contra de las comunidades. Lo hacemos, en todo caso, no sé si en contra, pero lo que intentamos mostrar nuestra fuerza es ante el gobierno, ante los gobiernos municipales, provinciales, nacionales, porque es ahí donde hay que hacer la gestión. Si hay algo, según mi parecer, que hay que mejorar, algunos cambios que hay que hacer ahí en la comunidad, si es algo que hay que hacer, lo tienen que decidir una asamblea comunitaria, me parece. No me parece convocar una marcha para ir y asustar a la comunidad, ir a asustar a sus integrantes, a sus niños, a las familias. La verdad que me parece algo que no corresponde, ¿no? Así que, y bueno, según los audios que se han ido filtrando, según los mensajes de WhatsApp que se han ido filtrando, este señor Anastasio Vilca, que aparentemente es abogado también, y me parece que no es bueno el accionar, me parece que alguien que ha estudiado las leyes tiene que tener otra forma de proceder, me parece que se tiene que basar más en las asambleas comunitarias y no convocar marchas desde afuera para ingresar a la comunidad, ¿no? Y también teniendo en cuenta que estamos en una situación de pandemia, así que bueno, la verdad, bastante desagradable el accionar de este hermano, que también pertenece a la comunidad, ¿no? Hay un montón de comunidades que hoy por hoy están peleando por su territorio, están buscando incluso ser reconocidos por la ley 26.160. Hay comunidades que están buscando el reconocimiento de su título de propiedad comunitaria o su territorio comunitario. Y en este caso hay una comunidad que ha logrado a través de la lucha tener ese reconocimiento, y sin embargo hay hermanos de las propias comunidades que intentan romper y destruir ese esfuerzo de tanta lucha, ¿no? Así que la verdad que preocupa y duele por ese lado. Y bueno, también hemos visto que hay otros actores involucrados en toda esta situación. Hemos visto también ahí alguna participación del defensor del pueblo de la nación, el señor González Bonorino, quien aparentemente a quien le habrían pedido que dé una capacitación ahí. Y bueno, se ha filtrado una nota que este señor González Bonorino le manda al señor Miguel Siares, ¿no? Nuevamente se dirigen al señor Miguel Siares y no se dirigen a la comunidad. No hay un pedido de la comunidad. Aparentemente el pedido lo hace Miguel Siares. No hay ninguna firma, ningún pedido de la comunidad. Lo hace Miguel Siares y este señor González Bonorino le responde a Miguel Siares, ¿no? Entonces la verdad que por ahí extraña un poco el accionar. Además hemos visto que este señor González Bonorino, que actualmente es defensor del pueblo de la nación, también en otro momento ha estado apoyando a una situación donde algunos dirigentes de comunidades collas se decidieron elegir fuera de la reglamentación de lo que es la designación de los CPI para el INAI. Han decidido designar un CPI a través de su propia decisión, que no me parece, digamos, que un representante del Estado Nacional vaya en contra de las propias normativas o de las propias reglamentaciones que tenga el Estado Nacional, en este caso por parte del INAI, ¿no? Y hemos visto, digamos, que este señor González Bonorino estuvo participando, lo hemos visto en las redes sociales, donde él estaba presente en reuniones donde se hizo esa designación no legal, diríamos, de un CPI de algunas comunidades, elegido por algunas comunidades para el INAI, ¿no? Como CPI del INAI. Y bueno, también hemos estado buscando información y bueno, no, desde la producción han encontrado ahí información donde este señor González Bonorino tiene como algunas, o tuvo como algunas dificultades ya con la organización Cuyamarca, ¿no? Porque en una asamblea anterior, ya hace varios años atrás, en Santa Victoria, las comunidades del Cuyamarca lo expulsaron, digamos, de la asamblea, porque este señor, González Bonorino, trabajaba para una fundación, no sé si sigue trabajando todavía, pero trabajaba por una fundación pro yungas, y las comunidades en su momento han visto con malos ojos, digamos, no lo vieron con buenos ojos, al trabajo que estaba haciendo esta Fundación Pro Yunga, que estaba diseñando y planeando cosas, incluso propuestas de turismo en el territorio de las comunidades sin la autorización, sin el permiso, sin el consentimiento de las comunidades. Así que bueno, esto habrá que verlo. Me parece que aquí el señor González Bonorino no está siendo imparcial, digamos. Además, me parece que no debiera actuar en este tipo de situaciones porque él tiene de alguna manera algún conflicto anterior con la organización Cuyamarca, incluso con la comunidad Tincunacu, según lo que nos van comentando, digamos, según la información que nos van acercando, ¿no? Así que bueno, habrá que ver, digamos, cómo sigue esto, y bueno, habrá que tal vez desde la organización Cuyamarca pedir explicaciones, ¿no?, al accional de este señor González Bonorino, que actualmente es defensor del pueblo de la nación. Bueno, también hemos visto la participación, o no hemos enterado de que este grupo de personas que están generando esta división, este malestar en las comunidades, dicen, yo la verdad que no he podido ver nada concreto sobre eso, pero dicen que tendrían el apoyo de la diputada nacional Alcira Figueroa. Yo hasta ahora he visto que el accionar, el trabajo de la diputada Alcira Figueroa, desde que asumió, fue bueno, digamos, el trabajo, y bueno, me parece que, bueno, tendrá que, no sabemos todavía cómo fue, pero seguramente la diputada conoce que si ella como legisladora nacional está pensando en alguna ley como para como para que esta ley ya anterior que hay, como para modificarla, tiene que saber que para pensar en algo así primero tiene que haber el consentimiento previo, libre, informado de las comunidades para querer generar una ley que va a afectar seguramente la vida de la comunidad, ¿no? Así que me parece que si se está pensando en una ley, esa propuesta ley debiera salir de las comunidades porque es algo que le va a afectar a las comunidades, ¿no? Entonces, para generar una ley, una propuesta ley, creo que no debe llevarse de un grupo solamente de personas, que en este caso estamos viendo que incluso esas personas no pertenecen a la comunidad Tincunaco, sino que varias de esas personas son externas a la comunidad, ¿no? Así que bueno, esto lo tendrá que tener en cuenta la diputada nacional Alcira Figueroa, que nos comentan que está teniendo algún tipo de participación en todo esto, pero bueno, yo personalmente no he corroborado, digamos, esa situación, no he visto ningún documento ni nada firmado por la diputada nacional. Así que bueno, iremos viendo qué pasa más adelante, ¿no? Bueno, por último ya, también comentar que me parece que todas estas dificultades se van generando a partir de la situación de las dobles o triple presencia o triple reconocimiento, doble reconocimiento de personas jurídicas en comunidades indígenas en la provincia de Salta, ¿no? Esto está generando muchas dificultades. En Nazarenos también tenemos esa dificultad, ¿no? Cuando las comunidades en el 98, la mayoría de las comunidades nazarenos reciben el reconocimiento de su persona jurídica a través de la OCAM, después de eso, desde la provincia han ido reconociendo personas jurídicas provinciales a grupos de personas de algunas comunidades, que nosotros sabemos que son de las comunidades, pero no son los representantes de las comunidades. Y en un primer momento, ese reconocimiento de personalidades jurídicas lo hicieron, nosotros lo sabemos esto en lo que es Santa Victoria, Iruya, lo hicieron con la intención de hacer aparecer o figurar incluso el estatuto que le reconocían a esas comunidades a través de lo que le reconocían las personas jurídicas, eran estatutos como de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Ahí entra esto que ahora también está en discusión, el tema de si son comunidades o no son comunidades, porque los estatutos parecen de una asociación civil, parecen de una empresa, ¿no? Así que bueno, esto ha pasado en Nazareno, han aparecido personas, una, dos o tres familias de algunas comunidades que han gestionado una persona jurídica como comunidad, cuando no son los representantes de la comunidad, ¿no? Y esto hoy está presente y bueno, esto es algo que el Cuyamarca, que la OCAN quiere hablar, quiere conversar. Hay una audiencia que se va a realizar prontamente con la presidenta del INAI, donde queremos conversar de ese tema, ¿no? Porque este tema de las dobles personas jurídicas, la verdad que está afectando mucho, está complicando mucho la existencia de la vida de las comunidades, y bueno, habrá que ver cómo se resuelve, y bueno, habrá que ver también cuál es la voluntad del gobierno de la provincia de Salta para resolver esta situación, porque si no, bueno, nos hace pensar que tal vez haya algún interés de algún sector del gobierno de la provincia en generar este tipo de cuestiones, en ir reconociendo personalidades jurídicas para ir dividiendo las comunidades, ¿no? Esto de la presencia de personalidades jurídicas provinciales en Nazareno claramente ha ido dividiendo las comunidades. En la comunidad Tincunacu también el reconocimiento de personalidades jurídicas provinciales a comunidades que ya tenían el reconocimiento de personalidades jurídicas también ha generado división en esas comunidades, ¿no? Y así en distintas partes del Cuyamarca y de la provincia de Salta seguramente, ¿no? Así que bueno, este es un tema que hay que conversar, el tema de las múltiples, dobles, triples personalidades jurídicas. Así que bueno, esto, amigos, un poco para comentar en relación a lo que fue pasando en la comunidad Tincunaco en estos días. Sabemos que el día de ayer se estuvo realizando una asamblea en la comunidad, y bueno, ya más adelante para el próximo domingo tendremos novedades de qué es lo que sucedió. Entendemos que iba a haber una asamblea para designar nuevas autoridades, y tal como lo comentó en el audio de David Sarapura, así que bueno, veremos cómo es esa elección de autoridades comunitarias. Y bueno, también comentar que el Cuyamarca sobre todo esto ha hecho un pronunciamiento, ha sacado un comunicado de prensa en apoyo de la comunidad de Tincunacu, y bueno, un poco repudiando el accionar de de personas que son, digamos, que no son de la comunidad, que están atentando contra la propiedad comunitaria, están atentando contra la paz comunitaria, contra la armonía comunitaria, y bueno, entonces el repudio del Cuyamarca para esas personas, ¿no? Así que bueno, desde este programa de radio, mandarles nuestra solidaridad a la comunidad, y bueno, esperemos, como dijo David, que estos tropiezos, que estos momentos de desarmonía, de malestar, sirvan también para fortalecer a la comunidad y bueno, también fortalezcan a la organización Cuyamarca, de la cual es parte la comunidad Tincunaco, ¿no? Así que, bueno amigos, es un poco el análisis de esta situación. Bueno, vamos a estar atentos para los próximos programas, para los próximos días, y bueno, le estaremos comentando. Así que bueno, ya para ir entonces concluyendo este primer bloque de Noticias del Cuyamarca, vamos a cerrar el bloque entonces con un tema musical del señor Bruno Arias llamado Guanuqueando. Escuchamos entonces la música y luego volvemos con más programa. huye, trayendo amores y silencios de las peñas que encierran el sol en su corazón. Bien traerán pos de luna, zampoñas que en el viento huyen. En viaje buscando un cielo, un cóndor va como mi ser. Resucitará buscando la Bueno, luego de haber disfrutado de ese hermoso tema musical del señor Bruno Arias llamado Huanuqueando, vamos a cerrar entonces el primer bloque, Noticias del Cuyamarca, y inmediatamente vamos a pasar al segundo bloque que hemos llamado Pueblos Originarios de Salta, Jujuy, de Labia y Yala, y vamos a conversar con alguien ya bastante conocido de este programa de radio, con la hermana Margarita Mamani de la comunidad indígena El Mollar, del pueblo de Aguita en Tucumán, porque bueno, ya hace como 15 días más o menos, dos programas anteriores que bueno, tuvimos el último contacto con ella y bueno, nos contaba, digamos, nos contó sobre los conflictos que tiene ahí en su comunidad con el comisionado local, que sería casi como el intendente ahí de la zona donde está el territorio de ocupación ancestral de la comunidad de Margarita. Y también nos comentaba sobre, bueno, las marchas, la lucha que han ido teniendo las comunidades de Tucumán, nos contaba sobre la marcha que tuvieron y nos contaba también que ella en esa lucha estuvo como encadenada, se encadenó ahí en la legislatura de Tucumán. Así que bueno, quisimos comunicarnos nuevamente con ella para ver cómo va todo. Así que bueno, después de la cortinita musical entonces, vamos a escuchar nuevamente a la hermana Margarita Mamani de la comunidad indígena del Mollar, del pueblo de Aguita en Tucumán. Así que cortina musical y le escuchamos a Margarita. Verde es la manera como te recuerdo, verdes son los días, verdes son tus penas, cambio los colores basándome en recuerdos, recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol, vos sos el sol. Estimados oyentes de FM Ocán, estamos nuevamente con la hermana Margarita Mamani de Tucumán, de la comunidad del Mollar, y bueno, en programas anteriores nos hemos ido enterando, nos ha contado la misma hermana Margarita sobre todas las gestiones y la lucha que están llevando, nos contaban sobre una marcha que iban a realizar en estos días pasados. ¿Qué nos puede contar sobre ello, Margarita? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, hermano. ¿Cómo están ustedes? Bueno, muchas gracias por siempre estar preocupado por la situación que estamos padeciendo en nuestros territorios, en nuestras comunidades, aquí en el Tucumán, Tucupuy, Manacto, Tucumán, ya que seguimos siendo marginados, olvidados, ¿no?, por este estado llamado hoy Argentina. Como ustedes sabrán, que hicimos la marcha hace más o menos en medio de agosto, el último mes de la semana pasada, ya del mes de agosto, el cual hicimos una marcha que hemos caminado todos ahí desde la Plaza Urquiza hasta la legislatura de la provincia de Tucumán, a donde han cerrado todas las persianas, nos han vuelto a cerrar el paso hacia nosotros, a nuestro pueblo, a nuestras comunidades indígenas, y no tenemos respuesta alguna hasta ahora, hasta estos momentos, mientras siguen siendo despojados nuestros hermanos de los territorios ancestrales, violentando la ley del territorio ancestral, que es la 26.160, y que es lamentable que se está por vencer ahora en noviembre y ni el Estado ni nadie de la parte Instituto Nacional de Asuntos Indígenas están viendo, ¿no?, esta que revían esta situación que estamos padeciendo nosotros, ¿no? Y nosotros nos vemos preocupados por esta situación, ya que en las distintas provincias hermanas están sufriendo el despojo de los territorios relevado por la ley 26.160. En este caso, nuestra comunidad indígena, el comisionado comunal del Superior Gobierno de la provincia de Tucumán, es lamentable que traiga efectivos policiales para tomar acciones. Yo hago una pregunta, ¿no? Si la parte policial, si la parte gubernamental, si la parte poderes judiciales, entre otros poderes, firman la Constitución Nacional, juran diciendo que no, que van a hacer respetar, juramos hacer respetar la Constitución Nacional, el cual ellos mismos se contradicen violentando los derechos, porque la ley 26.160 es una ley de emergencia de la propiedad comunitaria indígena al no despojo del territorio ancestral. Eso digo y pregunto, ¿no?, hacia la audiencia, hacia nuestros hermanos escucha, que tenemos que estar más unidos que nunca para hacer valer y hacer que se respeten los derechos, el derecho a la vida, que es el territorio ancestral, que están sufriendo nuestros niños, nuestros hijos, nuestros abuelos y toda una familia que vivimos de ante años, de generación en generación en nuestro territorio, ¿no? Entonces, en eso nos tenemos que poner firmes, hermanos, a usted, hermano, también, que siempre está predispuesto y teniendo una buena visibilización hacia nuestra queja, hacia nuestras organizaciones indígenas, para que se vean y seamos escuchados y sean visibilizados todo lo que está pasando en los territorios. Es que con esas razones que hoy nos reunimos las autoridades tradicionales en la ciudad de San Miguel de Tucumán para tomar acción nuevamente y hacer otra movilización que va a ser la cuarta en la ciudad de San Miguel de Tucumán, ya que no han hecho omiso, o sea, han cerrado, han encajonado una ley que es por ley que tiene que sacarla tal como lo reza el convenio 169 de la OIT. Es que hemos decidido hacer el acampe el 11 de octubre hasta que tiempo indeterminado, si no nos dan una solución, nosotros vamos a estar ahí, hermano. Ajá. Bueno, sí, me contaba usted la vez pasada de una marcha que hicieron en agosto, donde usted se había encadenado también. Me había contado de una segunda marcha ahora en septiembre, en estos días de septiembre. Y bueno, ahora me está contando que van a seguir con la gestión, con la lucha, con una nueva marcha en octubre. De las dos primeras, no han notado, no han sentido que hayan tenido resultados positivos para su lucha, ¿verdad? No, hasta ahora no han hecho nada, ni se han preocupado, si tampoco nos han invitado. Cuando iban a entrar los hermanos caciques a dejar el documento, ya que yo estaba encadenada, no lo dejaban pasar. Bueno, todas esas irregularidades que estamos atravesando en la provincia de Tucumán, más aún en ese edificio de la legislatura donde se tratan las leyes vigentes, que ellos después la borran con el codo, ¿no? Pero nosotros vamos a seguir, vamos a resistir, porque esta ya no va a ser, esta va a ser la cuarta movilización que vamos a tener nosotros como comunidad, como pueblo, porque lamentablemente no se preocupan ellos. ¿Por qué? Porque ellos van con un poder adquisitivo mirando para un costado, engañándolo a nuestros hermanos con migaja para que lo dejen entrar a los territorios y se adueñan de grandes extensiones de tierra, lo cual nosotros después tenemos que andar por las veredas de las grandes ciudades hacia el Poder Judicial para reclamar y hacer valer los derechos y decir que el territorio es nuestra vida, que el territorio nos pertenece de generación en generación, tal como reza en la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 17, y el nuevo Código Civil y Comercial, el artículo 18, ¿no? Y taco también así que el convenio 169 de la OIT es nuestra protección hacia nuestros pueblos indígenas que derivamos de nuestras propias culturas, de nuestra parte espiritual y toda la cosmovisión que encierra dentro de los territorios y que lamentablemente son violentados por poderes, tanto como los poderes ejecutivos, tanto legislativo y gubernamental, que no se preocupan hacia nosotros, que van cada 4 años a mostrarme espejitos de colores, mientras después somos siendo hostigados y olvidados hacia una sociedad, ¿no? Así es, sí, bueno, eso, todo eso viene pasando. También le consulto ahí en una de las marchas anteriores, justo cuando ustedes estaban llevando a cabo esa movilización, fue cuando intentaron ahí despojar de su territorio de ocupación ancestral en la parte de que le correspondía a un señor. No sé si hay novedades sobre ese caso. Bueno, sí, mire, la última marcha que realizamos, que no me acuerdo, la verdad, ya me voy a buscar, pero en mi Facebook está el tema de la última marcha que bajaban los hermanos, y el hermano Romano, de 88 años de edad, el abuelo, que fue despojado del territorio, el cual la comunidad indígena lo ha vuelto a poner en su posesión tradicional, que de años, nacido y criado, de 88 años el abuelo, le haya destruido su casa. Ahora la comunidad le está haciendo la misma construcción, digamos, de adobe, en el mismo lugar, en la misma posición que él tenía, pero lo ven que se van los hermanos de ahí, llega la policía, como adentrando a intimarlo, y bueno, y así sucesivamente los hermanos del pueblo de Tolombón están alerta a que no sigan siendo despojados, ya que han violentado una ley, la ley del territorio ancestral que está vigente, que es la 26.160, ¿no? Está bien, bueno, está bueno saberlo y está bueno saber, digamos, esa colaboración, esa ayuda en la lucha, ese sentido de alerta que están teniendo los hermanos ahí con sus otros compañeros comuneros, así que bueno, me alegra por ese lado saber esa lucha, esa resistencia de los hermanos de las comunidades. Y en el caso de los dos frentes de conflicto que ustedes tenían en su comunidad, ¿qué me puede contar, Margarita? Bueno, seguimos, hermano, seguimos con esto de hacer desde el 18 de junio hasta la actualidad, día y noche, seguimos en el territorio resguardándolo, porque van, cortajean los alambres, los tiran las apachetas, nos tiran nuestra huipala, nos rompen todo, pero es lamentable que esté pasando todo estos hechos maliciosos y de mala fe por el poder adquisitivo, en este caso con el comisionado comunal Jorge Cruz, ¿no?, que es del superior gobierno de la provincia de Tucumán, a través del poder ejecutivo, como es el doctor Juan Mansur, que lamentablemente quizá no lo sabrá, pero viene por orden de lo más alto, como decimos nosotros, de los peces gordos, que mandan a la policía, llevan abogados de la parte gubernamental, en este caso del Ministerio del Interior, para hacerle un juicio hacia nuestra comunidad, del cual están siendo intimados 50 hermanos de nuestra comunidad que lo siguen poniéndole traba para los temas de su trabajo, haciéndole temer al miedo, sacándolo a hora de la noche hasta las 23:30 la vez pasada, sacándolo para ir a declarar en la comisaría de El Mollar, pero lo mismo, seguimos resistiendo en el lugar, están pidiendo un despojo del territorio, al desalojo a nuestra comunidad de las 17 familias por la supuesta terminal que están realizando, el cual ellos dicen que somos los que se oponemos, pero no, ¿cómo que se vamos a oponer si hay otros lugares que nosotros lo hemos dicho que hay lugar para realizar y no a donde están las 17 familias de tener la posición pacífica dentro de territorios relevados y que para hacer una terminal o cualquier proyecto deben hacer consulta libre previa hacia nuestras comunidades indígenas, el cual somos mal atendido, nos trata mal diciendo que nosotros no somos nadie, que ellos son gobierno, que él es esto, y bueno, y eso es lo que nosotros estamos en alerta para cuidar y proteger el territorio, así que en cualquier momento podríamos sufrir un despojo del territorio, el cual nosotros vamos a resistir, vamos a poner a nuestros niños, el cual hago responsable al Superior Gobierno de la provincia de Tucumán y al delegado comunal del Mollar, si llega a pasar algo hacia nuestras familias comuneras, ¿no? También habíamos visto, si nos puede contar, en algún acto que estaban realizando las comunidades, en alguna de las comunidades de Aguita y de Tucumán, habíamos visto, bueno, nos habíamos enterado de que aparentemente un delegado también había mandado a bajar la huipala de un mástil donde se había izado ese símbolo. No sé si nos puede contar un poquito sobre eso. Bueno, este es lamentable, hermano, lo que están pasando en el territorio por la parte de políticas partidarias que lamentablemente usan a los hermanos para hacer esto de cuál es más poderoso, y lamentablemente en los territorios aquí en la provincia de Tucumán, y esto va para repudiar el mal accionar del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que no toma carta en el asunto, porque ahora cualquiera es cacique, hermano, cualquiera es, ¿por qué? Porque lo ponen, en este caso, lo que yo estoy sufriendo, el comisionado comunal del Mollar ha puesto a su primo para hacerme interna a mí dentro del territorio, ¿no? Que es el señor Cruz, que se autoproclama cacique sin ser elegido. Bueno, en el mismo caso está pasando allá en los hermanos de Amaicha del Valle, que han usado a los hermanos o hermanas, decir que ha sacado, yo no me quedo, como yo diga, tocan nuestra identidad, tocan nuestra simbología, toca la sangre, toca los huesos. Llamé al comisionado comunal, le hice una pregunta, le digo, señor comisionado, no puede hacer lo que hizo usted en contra de nuestro pueblo, de nuestra simbología indígena. Me dice Margarita, yo no puedo hacer lo que están diciendo, lo que están haciendo, porque no es así. Nosotros arreamos la enseña patria todos los días a las 7 de la mañana y la volvemos a arrear al otro día a las 7 de la mañana. Entonces nosotros la hemos bajado para ponerlo al otro día, pero no es como ellos dicen. Y bueno, como sabemos que hay una interna, que ahí estaba un legislador, Jorge Yapur Astorga, que lamentablemente está dividiendo a todas las comunidades indígenas, en este caso soy hostigada, calumniada, violencia de género por este señor hacia mi persona, por solo hecho de no dejar que él venga a sobrepasar los derechos que tenemos como pueblo, como comunidad indígena, si él es de la parte política partidaria, que trabaje como es un deber de un funcionario público, y de no venir y desmembrar a las comunidades indígenas. En este caso está pasando aquí en la provincia de Tucumán, que es lamentable que en cada comunidad haya dos caciques diciendo que el mismo Estado, que el mismo Instituto Nacional de Asuntos Indígenas reconoce, siendo que uno da la vida y defiende con la vida el territorio y las pocas tierras que quedan, y que nuestras familias comuneras siguen en cada asamblea que realizamos, están una gran cantidad de hermanos. Entonces, ¿a quién representa lo que se dice llamar autoridades tradicionales de la parte superior gobierno de la provincia de Tucumán? ¿Por qué ponen estos atropellos hacia lo que defienden con la lucha, con la vida, al territorio? Es una pregunta que nadie me la puede contestar, hermano, y es lamentable lo que está pasando aquí en Tucumán, ¿no? Lamentablemente sí, están pasando muchas cosas, no solo, bueno, en Tucumán, sino también en otras comunidades, en Salta, en Jujuy, así que bueno, lamentablemente así estamos. Bueno, Margarita, le agradecemos, vamos a estar en contacto para ver cómo sigue todo por ahí. Le vamos a preguntar más adelante sobre, bueno, la nueva marcha que van a hacer, sobre toda esa lucha que van a realizar. Bueno, no sé si quiere decir algo más para cerrar esta conversación, Margarita. Bueno, agradecerle a usted, hermano, que siempre está visibilizando nuestros derechos, el derecho a la vida, el derecho al territorio, en educación, en salud y el buen vivir, y que nosotros le darle un mensaje a los hermanos, que nos tenemos que poner más fuerte que nunca y hacer y obligar, y que hagamos, por lo menos escribamos. Nosotros también decimos, si la parte política es partidaria, escribe en las paredes, ¿por qué no podemos escribir nosotros y decir sí a la ley del territorio indígena? sí a la ley de nuestros pueblos, de nuestras comunidades indígenas, que es la vida de nosotros. Entonces deberíamos poner cartulinas pegadas, porque nosotros no somos como ellos de tener morado para hacer unas grandes carteles. Bueno, nosotros tenemos, como lo hacían nuestros abuelos, los carbones para poner sí a la ley, y eso solicitaría a nosotros, a nuestros hermanos, a nuestras comunidades indígenas, que pongamos carteles, que pongamos en los estados de estos señales de humo, que apoyemos esta ley del territorio ancestral, porque se puede venir después perpetrada esta lucha que tenemos nosotros de que nos quieran sacar de nuestros territorios ancestrales sin la consulta libre previa informada de nosotros, que van después y te sacan así con partes policiales, con partes gubernamentales, y que sacan y a dónde vamos a recurrir nosotros. Entonces exijamos que salga a la prórroga de la ley, porque parece que no la van a tratar la ley del territorio indígena de nuestros pueblos preexistentes. Entonces tratemos de ver y exigir que salga con fuerza de ley en los carteles, en la casa, en los cuadernos, en estas señales de humo, como vuelvo a reiterarlo, para que digamos sí a la ley del territorio ancestral. Así que desde el territorio de aquí, de nuestra comunidad indígena de Aguita del Mollar, agradezco al hermano aquí que siempre está predispuesto para dar visibilización de nuestros derechos y no callar, hermano, porque la Pachamama nos va a dar fortaleza, espiritualidad, para que sigamos luchando por el buen común, que es nuestras tierras, que es el territorio que cuidamos y resguardamos para nuestros hijos y futuras generaciones venideras. Así que le mando un abrazo gigantesco y un jayaya, jayaya, cusilla, cusilla, Pachamama. Jayaya, Margarita, hasta la próxima, gracias. Hasta luego, gracias. Verde es la manera como te recuerdo, verdes son los días, verdes son tus penas, cambio los colores basándome en recuerdos, recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Bueno, ahí pasaba entonces la conversación con doña Margarita Mamani. Bueno, comentar que después de esa conversación que tuvimos con Margarita, bueno, me enteré de que estaba participando ella en un conversatorio que organizó ENDEPA. ENDEPA es el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, que es un grupo de gente, digamos, de personas, que es una organización, digamos, que pertenece a la Iglesia Católica Argentina, digamos, y bueno, hay que mencionar, y bueno, según mi parecer, ENDEPA está teniendo muy buenas iniciativas y siempre viene acompañando de muy buena manera a las comunidades indígenas en su lucha, ¿no? Así que estuvo entonces en estos días organizando un conversatorio para ir hablando sobre el tema de la necesidad de prórroga de la ley 26.160, que sabemos que se vence en noviembre. Y bueno, ahí en esa pude participar y en realidad pude ver, digamos, la conversación a través de internet, la conversación que tuvieron ahí en ese conversatorio, y bueno, la pude ver ahí a Margarita en acción, digamos, con esa fuerza que la caracteriza, con esa convicción, digamos, con su lucha, con su claridad, digamos, en sus palabras. Así que emocionante ver una dirigente como Margarita, ya con todos sus años, con toda su experiencia, ahí poniéndose al frente de la comunidad, luchando y, bueno, dispuesta a dar todo. Incluso ella lo decía en alguna conversación, dispuesta a dar la vida por la comunidad, por la defensa de la comunidad, por la defensa del territorio comunitario, por la Pachamama y bueno, y todo, ¿no? Así que la verdad que emociona verla a doña Margarita en acción. Yo ya me he vuelto su admirador, así que bueno, comentar un poco eso. Y bueno, también era como para mencionar, y esto también es un llamado de atención, un llamado, digamos, a que nos preocupemos un poco. Esto para los dirigentes del Cuyamarca, de la Mesa del Cuyamarca, dirigentes de las comunidades, que bueno, tenemos que ver también desde la organización cómo accionamos, cómo colaboramos cómo hacemos, hacemos presión, digamos, para que en el Congreso Nacional se trate la prórroga de esta urgente de esta ley, de la ley 26.160, que es la que prohíbe, digamos, el desalojo de las comunidades indígenas de su territorio de ocupación ancestral, y es la que también permite o indica que se debe hacer el relevamiento jurídico, técnico, catastral del territorio de las comunidades, ¿no? Es una herramienta, como todos sabemos, que nos ha permitido o ha permitido, digamos, a muchas comunidades poder tener algún tipo de defensa, tener algo de donde agarrarse, de alguna herramienta de donde sostenerse para defender su territorio, ¿no? Entonces, que esta ley termine y que no tenga una prórroga va a ser bastante complicado para las comunidades, así que entre todos creo que tenemos que hacer fuerza, y bueno, el Cuyamarca creo que tiene que mostrar su fuerza también, su presión, su apoyo, su propuesta, y ver de qué manera podemos accionar para que esto efectivamente en su momento sea tratado en el Congreso Nacional. Sabemos que ya hay propuestas de ley para la prórroga, así que bueno, como Cuyamarca, como comunidades Coyas, creo que tenemos que apoyar y presionar para que esa ley se haga efectiva y bueno, salga una nueva prórroga de la ley 26.160, porque también, incluso sabiendo que hay muchas comunidades indígenas que no tienen ese reconocimiento de su territorio ancestral a través de la ley 26.160, ¿no? Así que bueno, eso para el Cuyamarca, para que lo tengamos en cuenta. Así que bueno, antes de continuar con todo lo que tenemos para este segundo bloque, ya siendo la hora y 10 minutos de programa, vamos a ponerle el segundo tema musical para que tenemos para hoy, y es un tema que se llama Cuyailla, y es de un grupo musical que se llama Bolivia Manta. Así que bueno, escuchamos la música, bailamos si se quiere alguno por ahí, y luego regresamos con más programa. Bueno, después de bailar un poco con Bolivia Manta, con su tema musical llamado Cuyailla, Vamos ahora a escuchar otro audio, porque bueno, la verdad que los conflictos están al orden del día en distintas partes de Argentina, y bueno, hay una pequeña organización, digamos, o grande organización, que se dedica un poco a buscar también las noticias, a comentar, a publicar las noticias. Es un grupo de personas de pueblos originarios, que tiene, bueno, un sitio en internet que se llama originarios.ar, y donde semanalmente emiten un microprograma. Todos los viernes se emiten un microprograma donde van contando, bueno, noticias de las distintas comunidades en Argentina. Así que bueno, vamos a escuchar ese audio que lo tomamos de originarios.ar, por supuesto con la autorización. En ese microprograma tiene participación también una conocida de este programa también, que le hemos entrevistado, Laura Méndez. Así que bueno, vamos a escuchar entonces ese audio para enterarnos de otros conflictos, de otros problemas en otras comunidades de Argentina. Así que luego de la cortina escuchamos entonces el audio de originarios.ar. Verde es la manera como te recuerdo, verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Informativo semanal de originarios.ar, la realidad de los pueblos indígenas de Argentina. Un saludo a toda la audiencia. Estas son las principales noticias de nuestro sitio web. Trelew. Se realizó movilización mapuche-tehuelche contra la megaminería. Marcos Calfunau, de la comunidad Calfunau y director de pueblos originarios del municipio de Trelew, detalló el marco en el cual se concentraron y movilizaron las comunidades mapuche-tehuelche en la marcha de los cuatro contra la megaminería y en defensa del agua. La marcha que se sucedió el día 4 del mes de septiembre se dio en el marco de la lucha por el no a la megaminería, en un contexto de coyuntura política donde todo el pueblo mapuche tehuelche, para poder aunar esa lucha acá en Trelew y poder llevarla adelante con todas las personas que están acompañando el cuidado del medio ambiente, porque no haya contaminación, y también por visibilizar que la política tradicional no ha hecho grandes cambios en la provincia del Chubut. El gobierno provincial que hoy está gobernando esta provincia llevó adelante en su campaña un discurso diciendo que no, la minería no era lo correcto para el desarrollo de la provincia, incluso mintiendo, y llegaron al poder de esa manera. La realidad de los pueblos indígenas de Argentina. Córdoba, 17 de septiembre. Caminata de los pueblos indígenas. Las comunidades indígenas de los pueblos Nación Comechingón, Yanculche y Sanavirón realizarán una caminata que se llevará a cabo hoy 17 de septiembre, desde las 15 horas, en la Plaza Camichingón, donde se reunirán para realizar ceremonias, radio abierta e intervenciones artísticas. Luego partirán caminando hacia el Patio Olmos, donde leerán un documento, dando a conocer las reivindicaciones indígenas en la provincia de Córdoba. La realidad de los pueblos indígenas de Argentina. Río Negro, María Antual, prisionera del Poder Judicial y Político por ejercer el derecho al territorio indígena. María Antual, integrante de la comunidad mapuche Kashilafken, en diálogo con originarios.ar, relató la cruda realidad a la que la obligan a vivir con medidas cautelares el Poder Judicial de la provincia gobernada por Arabela Calleras. En mayo de este año, yo entro a hacer una reafirmación dentro de la comunidad, dentro del territorio de la comunidad, y ahí donde a mí me acusan de usurpación. Del 23 de mayo, que fue la primera audiencia, me imponen una cautelar donde yo no puedo tener ni a mi hija menor de edad conmigo, tampoco puedo mejorar las condiciones en las que estoy viviendo ahora. Pasé un invierno bajo de una carpa, usando parte de un galpón viejo que uso para refugiarme del frío, para cocinar y eso. Y la cautelar tengo que esperar hasta el 23 de ahora, de septiembre, a ver que si la levantan. Nosotros, las expectativas que tenemos, que la levanten, porque nosotros no estamos usurpando nada, estamos en un territorio que nos pertenece, que fue ocupado de... lo ocupó nuestros abuelos, lo ocupó nuestros padres. Bueno, después esta gente nos fueron encerrando de a poquito, de a poco, y nos dejaron prácticamente en un cuadro, o sea, digamos, en un territorio muy chiquito donde no podíamos vivir todos. Y yo lo que estoy pidiendo ahora es que me dejen laburar, que me dejen trabajar, me dejen desarrollar mi situación económica, que poder darle una mejor vida a mi hijo. Eso es lo que pido yo. La realidad de los pueblos indígenas de Argentina. Salta, comunidad Huichí El Cardonal, en conflicto con la familia criolla Burgos. El cacique Humberto Talero, de la comunidad Huichí El Cardonal, ubicada en la ruta 81 de Salta, contó que la familia de los criollos Burgos nuevamente pretenden avanzar sobre su territorio y no les permiten la colación de postes de luz para hacer funcionar la bomba de agua. Reclama la presencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en el lugar. Pero nosotros tenemos problemas el territorio, digamos, ya que ellos que son los burgos, ellos no nos quieren, ellos no quieren que nosotros ampliamos la comunidad, pero bueno, nosotros pues, pacíficamente desde el principio, la lucha, jamás nosotros nos atropellamos, ellos no, sino que nosotros siempre vamos respeto a la justicia, a todos los papeles, y bueno, entonces ellos no nos respetan, y ellos cada vez peor nos vienen achicando la comunidad. Y bueno, ellos, los burgos más que nada, quieren que, o sea, no quieren que nosotros estamos en este lugar, no quieren que nosotros hagamos cosas dentro del territorio. ¿Por qué? Porque ellos hablan que tienen su actividad, tienen su esto, pero bueno, nosotros siempre vamos pisando nuestro decreto, nuestra ley que del territorio, más que nada, porque igual más que nada uno reconoce, porque también soy nativo de este lugar. Esta tierra es reconocido, provincial, nacional, pero bueno, los burgos, ellos se han enojado con nosotros porque la justicia como que sale a favor para nosotros. Pero más allá, ya está la sentencia que nos perfora la bomba, y la bomba ya está, y más se han enojado los burgos, quiere que nosotros nos ampliamos. Él empezó a alambrar casi 20 por 20, más o menos, en este los alambrados, ya que de la tierra hay 11.750 hectáreas. La realidad de los pueblos indígenas de Argentina. Esta es la realidad de los pueblos originarios de Argentina. Hasta la próxima semana. Esto fue el informativo semanal del sitio web www.originarios.ar. También nos encontrás en Facebook como originarios.ar, en Twitter y en Instagram, originarios.ar. La manera como te recuerdo, verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Bueno, para no quedar adeudando música, para no quedar adeudando alegría o posibilidad de bailar, vamos a entonces escuchar el último tema musical, y con este tema también vamos a cerrar este segundo bloque. Así que bueno, escuchamos un tema musical del señor Fortunato Ramos, Tonada del Erque, y luego volvemos. Habiendo escuchado a Don Fortunato Ramos, vamos a pasar al último bloque, que se llama Efemérides y Originarios por el Mundo. Y bueno, tenemos solamente un par de cositas y creo que ya estamos en tiempo además. Bueno, vamos a contar que un 13 de septiembre del año 2007 se daba algo importante para las comunidades indígenas, para los pueblos originarios del mundo. Y bueno, tiene que ver con la declaración que sacó Naciones Unidas en relación a los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Esta declaración fue emitida o adoptada en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, digamos. Bueno, como dijimos, un 13 de septiembre de 2007, durante lo que fue una sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, la sesión número 61. Y bueno, y hay que mencionar que esta declaración, importante, como dijimos, para los pueblos originarios, tiene como predecesoras, digamos, al convenio 169 de la OIT y también al convenio 107, ¿no? A la convención 107. Así que creo que hay que recordar esto. He visto algunas publicaciones, algunos recordatorios, digamos, de esto en las redes sociales, y bueno, creemos también desde este programa que es importante recordarlo, porque bueno, esa declaración es algo también, es una herramienta que les sirve a las comunidades para la defensa de sus territorios, para el ejercicio del derecho de los pueblos originarios, ¿no? Así que bueno, eso pasaba también un 13 de septiembre del año 2007. Y bueno, por último, esto no lo he corroborado bien, no lo hemos corroborado bien, pero si no me equivoco, un 13 de septiembre también se recuerda el aniversario de un abogado indígena llamado Eulogio Frites, quien fue, diría, de los primeros abogados indígenas, o por lo menos en reconocerse como indígena. Si no me equivoco, era también del pueblo Coya y que ha sido bastante reconocido. Bueno, ya falleció, digamos, Eulogio Frites, pero fue en su momento bastante reconocido porque, bueno, es uno de los referentes del derecho indígena, fue uno de los referentes del derecho indígena y también reconocido como formador de abogados especializados en derecho de los pueblos originarios, ¿no? Así que, bueno, lo recordamos a don Eulogio Frites. Recordamos que nacía un 13 de septiembre, ¿no? Para el año que viene, ojalá que las comunidades lo recuerden un poco más a no sé si decir personaje, pero a esta persona que fue importante para las comunidades indígenas y bueno, estuvo involucrado en toda la gestión que después culminó con el reconocimiento del Estado argentino en los derechos de los pueblos originarios, ¿no? Así que bueno, recordarlo entonces a don Eulogio Frites, abogado indígena. Bueno, con esto estamos cerrando entonces este programa número 16. Muchas gracias a todos los oyentes por aguantarnos ahí, por estar ahí atentos a la radio. Agradecemos también a las personas que nos escuchan por internet. Quedamos atentos a cualquier novedad. Sepan también que de las comunidades del Coyamarca o de otras comunidades que quieran compartir sus noticias, sus novedades, contar sobre sus conflictos, sobre sus luchas, estamos atentos como para poder compartir o transmitir o comunicar a través de este programa. Así que bueno, muchas gracias entonces y quedamos atentos. Bueno, muchas gracias entonces al FM OCAN, a la Asociación de Comunidad Aborigen Nazareno OCAN. Muchas gracias a Paula Milana, quien es la responsable del proyecto a través del cual sale este producto radial. Agradecemos a Micaela Tolaba, quien se encarga de la operación técnica y puesta al aire del programa. Agradecemos a Rocío Domínguez, quien se encarga de la búsqueda de noticias y edición digital. Y bueno, para acompañarles en lo que es la conducción, quien les habla, Milagro Pachacutec. Muchas gracias y bueno, nos encontramos el próximo domingo. Jayaya, jayaya, jayaya, jayaya. para papá, papá.